Serenata mañanera con las joyas musicales de nuestro vasto acervo folclórico. Amanecer Agropecuario, un nuevo compañero antes de la motivación diaria a través de Radio 1. Yeah. Oyentes de Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo. En la parte musical está siempre a cargo de Néstor Fleitas. Él tiene la coordinación general del programa. En cuanto a la presentación del programa, estuvo a cargo de Julio César González, director propietario de Radio Itapé, que está en cadena con nosotros. Y Arturo Garoza nos acompaña en la parte comercial. Bien, estamos aquí en esta mesa de trabajo con el fin de aportar algo en favor de la gente del campo. Estamos, esto es una producción de LM Producciones. Estamos respaldados por la firma NGO, como así también de Granusa. Y en la parte educativa nos acompaña la firma de Don Francisco Riva para este programa dedicado a la gente del campo. Son exactamente las 4, 6 minutos. Tenemos una temperatura de 18.6 aquí en estudio. Agradecemos el apoyo permanente del Fondo Ganadero, de la Asociación Rural del Paraguay, como también de Senaxa, que siempre nos acompaña. Y ya vamos a esto que es costumbre en Amanecer Agropecuario, la serenata musical. lejano amor, donde hoy estará desde aquel día que me abandonó. Ella no sabrá que sufro en silencio este gran vacío que al ir me dejó. Y a pesar del tiempo, yo sigo esperando ese día feliz en que volverás. Entonces mi fe será hermosa luz que irá alumbrando esa noche larga de mi orfandad. Apertura musical en Amanecer Agropecuario con esta hermosa voz femenina. Marisa nos cantaba con un marco orquestal de gran orquesta. Lejanía de don Herminio Jiménez. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Caraíñe ni tijara ja caraímo no hoja. Se zamora en hipotiva en areje pime en agua. Upevare reñongatúa era ja ingüe vozapotine. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. El segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa para desmamantes y terneros se inicia el 6 de abril y finaliza el 8 de mayo del 2015. Recuerde que la salud y el bienestar de sus animales y la economía nacional dependen de esta acción. Es un mensaje del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA. País sin aftosa, comercio sin fronteras y más fuentes de trabajo. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño, nutrición animal, ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifo, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival, y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal. Mal, con respaldo profesional. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaltí, teléfono 0981-2026-58. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. ¡Wow! Sorprendí con tu cocina Tokio. Ahora, con las cocinas Tokio, vienen de regalo una asadera, más tres sobres de jugosos al horno. Sí, con Tokio preparás los platos más ricos y jugosos. Aprovechá esta promo con todos los modelos de cocinas Tokio. Tokio, en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza. NGO. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, San Miguel, Oro, Hindú, Peixajá. Ya vino la audiencia de Espacio Agropecuario. Muy con la jeta, veremos en La Plata. Vende popo, de líquido, de paga para ir en cuenta, de roga, de yu, eren de familia. ¿Cuál es la ganancia como productor de tabaco? Un maite de los huevos 27, los huevos 12. 27 millones. 27, 12, 48 millones. Un misa la huevo. Ya la gente está de huevo, me mandó a. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la. ¿Tú sabes la diferencia la naranja de Yepiroy? No, pero tú sabes. Aunque sea droga, la vecino, amigo, la oñotina, la pentina, la poa, la tabacalera, la Horacio Cali. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ñamba Apoquilomita, Taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario, Radio 1, 650 AM Rupide. Son exactamente las 4:13 minutos, 17.6 la temperatura aquí en estudio y el Diario Popular ya está en la calle. Nos indica de que hoy vamos a tener un día fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, 28 grados como máxima, 17 como mínima. En cuanto a la cotización del dólar, que sigue subiendo, y otras monedas, ya le damos a continuación. El dólar está en 4.970 la compra, la venta está en 5.030, el euro está en 5.170, la venta está en 5.500, el peso argentino está en 385, la venta está en 4.15, el real está en 1.590 la compra y la venta está en 1.650. ¿Qué dice el pronóstico extendido, doña Rocío Mabel? Buen día. Buen día, César. Para mañana viernes vamos a tener fresco al amanecer, luego cálido, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos del sureste. Mínima 18, máxima 29. Para el día sábado, cálido, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos del noreste. Mínima 18, máxima 29. Para el día domingo, cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas. Mínima 18, máxima 30. Para el día lunes, cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones. Máxima 19 y mínima 19 y máxima 28, César. Ese es nuestro pronóstico extendido hasta el día lunes. No tenemos lluvia. Y probables precipitaciones para el día domingo y lunes. Domingo y lunes. Probable. Bueno. condiciones climáticas óptimas para el desarrollo agrícola y por otro lado también favorece este clima para la cosecha de varios productos, a pesar de que de vez en cuando se tiene precipitaciones que muchas veces interrumpe la cosecha de algunos productos, como por ejemplo el caso del sésamo e igualmente los productos de extensivo. Bien, en el día de ayer estábamos justamente tocando en la parte educativa que auspicia la firma Xololó de don Francisco Rivas Familia. Estábamos tocando justamente, hablando sobre la cuestión de la cría de aves de corral. Igualmente hablamos con el ingeniero Rubén Cañete sobre las posibilidades de varios derivados, es decir, de comercialización de derivados de la mandioca, y esto se torna más interesante cada día. Y bien, pero antes vamos a lo que nos cuenta Rocío Mabel en cuanto a novedades del ámbito agropecuario. Anoche, César, estuve presente en un lanzamiento sobre la carne de la raza Wagyu. Es una carne que el productor con el que estuve, no recuerdo el nombre, discúlpame, César, pero él había dicho que la carne en sí acá en Paraguay se está comercializando, pero muy poco. Él, en donde vende a 240 mil guaraníes el kilo la carne de la raza Wagyu. Es una carne marmolada, exquisita esta carne, César, y el productor dice, ¿por qué no pensar en Paraguay en la calidad y no en la cantidad de la carne? ¿Consumir más poco? Consumir más poco, pero que sea de producto de calidad. De calidad, exactamente. Es una raza bovina hoy día, Wagyu, que la crianza acá en Paraguay es una novedad. Él dijo que en el país está en crecimiento, es el único productor acá en Paraguay. Y anoche se hizo la presentación oficial y espera que haya muchos interesados en trabajar en la calidad para vender calidad y que sea productiva. Que sea productivo el ejemplo que él está dando hoy día. Pero por de pronto todo lo que produce es para la exportación. Para no la exportación para, no para y el mercado interno. También, César. ¿También? Está el restaurante El Paso, que es el único restaurante que está utilizando esta carne. Tiene platos exquisitos que está. Ellos ofrecen cada noche en su restaurante. Y anoche tuve la oportunidad de probar esta carne, que es exquisita, como él lo dice. Y realmente sería bueno, César, seguir el ejemplo que el señor Yahashi es el nombre. Seguir el ejemplo que él da sobre la calidad y no la cantidad. Sería bueno, César. Interesante, interesante. Y por otra parte, ¿qué novedad hay? Sí, recordamos a nuestros oyentes que hoy se realiza la jornada de sobre bioinsumos, elaboración de compost líquido, sólido y líquido. Esto se va a llevar a cabo en la Dirección de Extensión Agraria. Va a ser una jornada teórico-práctico y comienza a las 8 de la mañana. Eso es por primero. Luego, ¿a las 8 de la mañana y se extiende hasta qué hora? Hasta las 12. Hasta las 12. Hasta el mediodía, exactamente. Tenemos un oyente, buen día. Buen día, César, buen día, Néstor, buen día, oyente. Te saluda aquí la Verde San Pedro. Sí, señor. ¿Cómo anda? Todo bien. Te comento lo siguiente, lo que me comentó. Es difícil, pues, si fulano dice, pero siempre escucha Radio 1 el señor Marino Cañete, y una persona que yo no le conozco, pero siempre hablamos y que escucha Radio Cuamandillú, Radio 1 también, y Le estuve comentando de que en San Pedro la cooperativa, una cooperativa acá de San Pedro, tiene problemas de su producto, la colocación en venta de en el exterior, Cedrón Paraguay. Y anoche estuve hablando con otro amigo, me dijo, se devolvió ya un contenedor y la ida y vuelta, el pasaje, vamos a decir, el cobro de transporte, le costó mucho y le devolvieron porque tiene productos agroquímicos. Entonces hace rato ya estuvo eso, pues, comentario la cooperativa, cuestionó con a través de la gobernación, la municipalidad, y nadie le hacía caso. Y me dijo el señor Cañete, en nuestro radio estaba diciendo que es mentira, que en San Pedro una cooperativa tiene problemas así. Y después, entre esto, dijo el señor, el ingeniero Rubén Cañete, estaba diciendo en Radio 1 de ayer, de que es la producción de popí de mandioca. Y dice que tenemos que hacer la carpida porque el glifosato toma también la producción de mandioca. Entonces, es cierto, entonces... La gente muchas veces escucha una cosa y dice, cree eso, no, o por lo menos la gente interesada le convence a la gente, no. El ingeniero Cañete dijo así, entonces le comenté a la cooperativa, ¿qué problema hay? Justo así también de un amigo que una oportunidad habló con usted, don César, el señor José Morel, y ayer me dijo, yo, Carlos, a renunciar a la cooperativa, porque me hipótesis hizo un sitio, mi ceja. Yo socio y a perder, o sea, de producción, pues, con la contenido de productos químicos. Ahí no puede hacer, llegamos a otro problema, llegamos a San Pedro, pero como nuestra carne antes tuvo problemas, entonces, ¿cuál internacionalmente y qué problema hay? No, la verdad que el Cedrón Paraguay, por ejemplo, es un producto netamente orgánico, que no tiene que estar contaminado con ningún tipo de agroquímicos, que sea lo que sea. Para eso hay otros sistemas de defensivos agrícolas que se puede utilizar. Y también, por ejemplo, en la mandioca, no hay necesidad de usar prácticamente los defensivos agrícolas químicos, ya que si depende de qué producción uno le va a dar. Y por otro lado también que todo tiene su tiempo, su época y su momento en que tiene que ser aplicado, porque generalmente apela a Oyejúa, la gente no obedece las reglas claras del uso del agroquímico, que hoy día para los productos muy extensivos es muy importante. Pero está muchos factores es lo que realmente llega a tener consecuencias no tan agradable esto, el caso del uso excesivo, también para ahorrar más tiempo y demás cosas, la gente usa excesivamente y entonces eso es perjudicial. Lo siguiente pasa, a mi parecer, César, de que en estos días también yo estuve escuchando de que por la exportación de... importación, vamos a decir, que vino de otro país el producto químico... prohibido también del país, entonces un fiscal controló en un puerto de Asunción o Villeta por ahí cerca, entonces venía de otro país el producto ya prohibido en el país. Entonces grandes autoridades en el país probablemente está complicado en este caso, y en eso pues yo llego lo siguiente a una conclusión, es que el campesino siempre cuestiona, pero nadie le escucha. Entonces al final yo digo, el campesinado tiene razón, porque se hace lo que no se tiene que hacer acá en esta situación. Entonces al final campesinado tiene razón, entonces no hay en quién confiar, porque el país, las autoridades no son serios, y si no somos serios no hay forma de progresar. En esto tengo mi conclusión, César, y este producto que vino de China y se tiene que devolver todo. Entonces, estamos muy mal. El gobierno no tiene seriedad. porque mira, estos robos también escandalosos, estos Fonacía y compañía, que es manifestaciones de los pobladores de diferentes ciudades, entonces el interior, entonces la Contraloría ni el gobierno hace caso, infinidad de problemas, entonces todo es una disparatada, vamos a decir una palabra final. Y disculpe, César, y mi saludo para el oyente. Gracias, hermano. No, la verdad que es bastante seria esta situación. Yo, por ejemplo, uso agroquímico en mi producción, pero en su debida forma, en su plazo, obedeciendo estrictamente las reglas del uso que se le tiene que dar, de las buenas prácticas agrícolas. Acá justamente haciendo referencia a lo que nos comentaba el amigo Carlos Chiraver, Aldo Bacheta es abogado de supuesto dueño, hijo del senador, en caso de liberación de tóxicos. Ahí está. Metieron un producto que nada tenía que ver como glifosato, introducieron y no era ese producto. Pero inmediatamente fue liberada la carga. Brasileños que figuran son representados por el hijo del estudio del Colorado, Enrique Bacheta. Aldo tiene 27 años y se recibió en el 2012. Su padre dice que él ya no tiene nada que ver con el buffet. Ahí ya él prácticamente se dejó de esa, dice que, pero estamos seguros de que siempre seguirá dirigiendo. Aduana liberó a tiempo récord carga de sustancias prohibidas que quisieron hacer pasar por glifosato. Ahí está bien claro. Aduana liberó en tiempo récord cargas de sustancias prohibidas que quieren hacer pasar por glifosato. Volaron procedimientos de manera más burda, violaron procedimientos de manera más burda, lo que hace presumir que hay un pez gordo detrás. Claro, detrás de estas grandes mafias siempre tiene que estar metido alguna persona de muy alta influencia, ¿eh? Y bueno, ahí está. Ojalá que esto se aclare, vamos a nosotros hacerle también un seguimiento y saber cuál es la verdad sobre esta situación. Vamos de vuelta contigo, don Néstor Freitas. Es un ángel de mi tierra, la mujer cordillerana. Aunque viva entre las piedras, tiene blando el corazón. Y su voz muy paraguaya es la música serrana. De sabor aprisionante que contagia el día pasado. Ese espíritu encarnado de los cerros guaraníes y heroína laboriosa de belleza natural, cual su pájaro campana habla, reza, llora y ríe al cantar su melodía de misterio montará. Excelsa de mi patria, tan pequeña como grande, descendiente de guaraña, residenta y caraí. Hoy sus águilas no envidian ni al cóndor de los Andes, y en el

Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. También tengo que estar sufrida porque espera apenas ganar y la plata de trabajo no encaja y el piroja ni vender. No, luego no ganar y estar con la escuela antes que pentino ño tinja. Voy a pedir año a ti, estamba, esa familia, cuida mi tamba. Hoy con la de ganar y espera con la encaja y piroja. Casi hemos 15,000 por día, ambas de hoy. Estar con la escuela. Deja operiré con donde Eusebio Godoy. Va esa o gente roga, ¿verdad? Ofrecimiento. Seguro ayuda a ser de pareña anima. Tengo la hora técnico, un ajacor en Daveja, por ejemplo, Aguazú, a nivel que lleve la plata, de botón la vende bolsillo de ñaño, tú estás pensando y acuereja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá, teléfonos 20-1893 y 20-1542, o escríbanos a ciadet@ciadet.com.py. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Estamos en Amanecer Agropecuario, son las 4:42 minutos. ¿Y qué otras novedades tenemos en el ámbito de la agricultura, Rocío Mabel? En Puerto Casado, los técnicos del MAC logran resultados comprobables. Técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, asignados a la asistencia local de Agencia Local de Asistencia Técnica de Puerto Casado, zona de influencia del Centro de Desarrollo Agropecuario del Bajo Chaco, realizaron trabajos de asistencia a los productores de la zona. Según informaron, en esa dependencia se logró un grupo de se formó en esa zona un grupo de clubes 4C conformados por 20 jóvenes de una comunidad indígena que recibieron capacitaciones y asistencias necesarias para realizar huertas comunitarias para satisfacer el consumo de las necesidades de la familia de esa zona y poder vender el excedente también. Los jóvenes, aparte, solicitaron capacitaciones a los técnicos del MAC sobre corte y confección, teniendo en cuenta que la venta de prendas sería un negocio rentable a la zona, según las informaciones que ellos manejan. En la zona, ¿verdad? En la zona, exactamente, César. No a la zona, ¿verdad? En la zona. En la zona, bueno. Por otro lado, los funcionarios del MAC ya realizaron una visita a fincas del productor de la zona, César, el señor Miguel Cabrera, con una parcela de locote y cebolla, hecha con asistencia integral de los técnicos del MAC, asignados de la Dirección de Extensión Agraria. Esta iniciativa presenta una excelente producción, informaron. El productor menciona una excelente producción, ¿verdad? Presenta una excelente. Una, no una excelente. Una excelente producción. Una excelente producción. El productor mencionado está comercializando sus productos en los comercios locales a un buen precio, llegando a recibir hasta 10.000 guaraníes por kilogramo de locote y 3.000 por la cebolla, César. Por la cebolla. Así mismo. Esto está ocurriendo en Puerto Casado. Puerto Casado. Una comunidad que nosotros hemos llegado en nuestro primer recorrido por el río Paraguay en el año 1979-80, hemos visitado la comunidad de Puerto Casado. En aquel entonces comenzaba un conflicto obrero patronal tan delicado y el canibalismo político también en la zona. Y en aquel entonces ya nosotros hemos dicho de que Casado tenía que definitivamente buscar su independencia, ya no depender de la industria, que prácticamente estaba cerrando sus puertas. La industria taninera Carlos Casado Limitada. Y hemos dicho de que los casadeños tenían que buscar la forma de independizarse definitivamente y trabajar en la cuestión de otros rubros, porque ya prácticamente esa industria estaba cerrando sus puertas. Tal es así que a los pocos años eso se produjo y quedaron la gente de Casado prácticamente sin trabajo. Unos 6.000 pobladores en aquel entonces quedaron sin sustento diario y empezaron a algunos pobladores a dedicarse a la pequeña ganadería sin tener tierra propia, porque todo lo que rodeaba a ese sector era propiedad de Casado. No había un pedazo de tierra que el agricultor podía cultivar. Y después de mucho tiempo vino la primera expropiación en la zona, que después prácticamente fue esto anulado de vuelta. Y calvario de muchos años sufrieron los casadeños. Y hasta hoy los casadeños no están con un programa seguro, con un programa serio para poder defenderse en cuanto a la producción. Ahora sí comienza una nueva etapa donde la gente joven de Casado está involucrada en la cuestión de llegar a independizarse económicamente o fortalecerse económicamente, porque la independencia de ser empleado y qué sé cuánto, hace tiempo ya no hay, es decir, ya está fuera de las posibilidades de los casadeños. Los casadeños empezaron a deambular. Algunos vinieron hacia la capital del país, otros fueron a parar en Vallemí o en Las Caleras, que justamente están próximo a Casado. El caso de la Calera Tres Cerros, el caso de la Calera San Carlos, otros bajaron hacia Pinasco, y de esta forma prácticamente quedó reducida en una 3.000 personas, 3.000 habitantes aproximadamente en Puerto Casado. Actualmente no sé cómo se encuentra, pero sí que de ser una gran comunidad con una fuente de trabajo interesante, a pesar de que predominaba en la zona la explotación del hombre por el hombre, a pesar de que la empresa era un estado dentro de otro estado, era una fuente de trabajo interesante. La explotación del quebracho, la conversión en tanino, era un negocio interesante para la firma, pero esto se fue agotando y mi amigo, hoy día ya nada tiene que ver la cuestión de la industria en Puerto Casado. Entonces es muy buena esta iniciativa de que lleguen a producir la tierra, porque no hay otro camino. Y es una tierra interesante, generosa, que realmente se puede administrar resultados. ¿Otra novedad, Rocío? Productores se capacitan en manejo y sanitación de animales. El Ministerio de Agricultura y Ganadería llevó adelante un curso que estuvo dirigido a pequeños productores y productoras de la zona de Villa Hayes. Esto es para mejorar el manejo de animales menores. El pasado 21 de abril se dictó el curso Taller sobre Manejo y Sanitación de Animales Menores a productores y productoras Esto tuvo lugar en la municipalidad de Villa Hayes. El curso fue encarado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el marco de las tareas que viene realizando el Gobierno Nacional para mejorar las condiciones de vida de los productores de nuestro país. Participaron más de 20 productores, representantes de comités que se dedican a la producción y venta de cerdos y pollos. Los especialistas del Departamento Pecuario de la Dirección de Extensión Agraria de la Cartera Agropecuaria, la doctora veterinaria Rosa Torres de Romero y el ingeniero veterinario Rodrigo Cubilla, enfocaron temas como manejo y sanitación del animal menor, comercialización de los mismos, alimentación y nutrición requerida, condiciones de los establecimientos de producción, entre otros ítems. El curso fue organizado por el Centro de Desarrollo Agropecuario CDA, también de la mano del Ministerio de Agricultura y Ganadería, principalmente en la zona del Bajo Chaco. El CDA es una dependencia de la DEAP del Bajo Chaco también, César. El curso se realizó en coordinación con el apoyo de la municipalidad local. Son trabajos que se vienen haciendo ya justamente en el marco de que, como vos decías, oye, regalá yo de cuera la pollito, ojalá no me hizo de cuera la capacitación. Ahora, hoy día, se le está preparando. Se le prepara. Exactamente. Ahora se motiva mucho a eso, a prepararle primero y luego para regalarle. Pero el regalo va a ser solamente el inicio, después ellos tienen que darle una continuación a la producción. Claro, ese es lo ideal. Sí. Lo ideal. Y bueno, interesante eso, y nosotros ya en instante vamos a agregar un poco algo más sobre esta producción de hortícola, como también la producción de aves de corral y cerdos que estamos queriendo implementar en nuestra granja modelo. Vamos contigo de vuelta, don Néstor Fleitas. Peina con la guerra pa, pero agua fluye alta, coja viña ni en la testa, y ambos viva o te está. Cañón mortero en boca, un mi baña ni en la tuta, rosado maya y viruta, y hay en mi te va a aguar. Machete que está ahí, ve, está ahí y va por la casada, y en mengo y a mi espada, chaco pey por un tuve, hawe y chunta carapé. Llamo a casa chungo clube, amarado y mi cangripe, surco le llamo mae, ya y coagüe chacuete, ya por campo de tío, esta carta la han ido, un mi bañan de cocue, ya cumplí pa maride, la patria pella de beba, y amarado mancera, ya por conmigo ese. A Cucó y Navallareco, el fisco y cucu fuego, a don Genaro Romero, tu isa peleraro, y su peco y tu tebo, diario su ima en mano, con el amo peyuparo, y hay que tañambapo, a ni tequeñando, o moingueva o ñocame, ojo bambú este tame, o jecajo pedugú, o ape de jicatú, y ayucú o jesacuaba. Caraí y me esporaba, oño, jebara peiru, y ahí me embaro, oño, dive, guerra, cueña, mengo, viata, aniteñan de yurata, político tuyo fue, humida con asomo y me, voy sin ni o chapacuaba, ni anere tanto y cuaba, humidicho la imboré. Y año de un te que abatí, vete y mando y un naranja. O mi vagina esperanza, oro sella lo voy, comanda a manduí, curate de ya putepe, tocu cabun de cocuepe, esta piña vaca sí, paco baja tan pareje, café mango mandarina, mamona vaca te lima, de hogar estoy lleré, ya chuco se ye puté, o cueñan va a pojavi, a la cuite ya vitavi, ya va a fe ya te veré. O a pivo calque, sacaron loco huellima, me sape cucha guapima, ya caro que yo dije, o que a ti me inve, te envío tu ira jebeba,

Esté más, más fibra, más cereales, más frutas. Yogur Esté más saludable. Calidad Los Colonos, 100% natural. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. El menengo estaré sufrida porque espera apenas ya ganáis la plata de trabajo en Cajay y piroja ni vender. No, luego no ganáis estar con así acuerda antes que pentino año tenga. Voy a pelear año a ti están esa familia. Hoy con la de ganar y pea con la naranja y piroja. Casi hemos 15,000 por día en hoy. Estar con así con la. Deja un perire y donde Eusebio Godoy. Va esa o gente roga, ¿verdad? Ofrecimiento. Seguro ayuda, se han de para ni animar. Cada lado el técnico, un ajá que ahora anda, veja, por ejemplo, aguasú, a nivel que huye, la plata, el botón la vende bolsillo, en año, tú estás pensando y a que oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. El segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa para desmamantes y terneros se inicia el 6 de abril y finaliza el 8 de mayo del 2015. Recuerde que la salud y el bienestar de sus animales y la economía nacional dependen de esta acción. Es un mensaje del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal SENACSA, País sin aftosa, comercio sin fronteras y más fuentes de trabajo. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Bien, Rocío, ¿qué novedades tenemos? El ministro Gattini retornó de Chile y visitó ayer al abrigo de Caaguazú. El ministro de Agricultura, Jorge Gattini, se sumó el martes a la cumbre de ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca Argentina. Argentina, Brasil y Uruguay, Bolivia, Paraguay y Chile, que se llevó a cabo en la capital chilena de Santiago. El foro denominado Consejo Agropecuario del Sur se realizó en Chile tras entregarle al Paraguay el cargo de pro tempore, exactamente. Gobernador y por tiempo, por un tiempo, gobernar el grupo. El año pasado la reunión del CAS se desarrolló en Paraguay. El Foro de Ministros de Agricultura tiene por objetivo liderar sobre las políticas del Estado en la región en favor a la agricultura familiar campesina, la preservación del ambiente y la elaboración de políticas legislativas que incentiven el mercado, el intercambio de formación entre los países miembros. Esto es lo que se quería lograr con el foro, César. Interesante. Bien, ayer estábamos justamente hablando de la importancia de lo que justamente Rocío Mabel nos recalcaba, de que hoy día ya así nomás no se va a hacer la entrega de los pollitos, sino primero se le va a capacitar a la gente. Y eso es muy importante, porque ¿de qué vale las regalías y después que nos administren resultados? Entonces, tiene que uno estar preparado para aquello. Y estábamos hablando justamente sobre la cría de aves de corral. Igual cosa sucede con el tema de las... estábamos hablando sobre los pollos parrilleros. ¿Hasta dónde podemos llegar? Y en esta parte educativa de la firma Chololó, de don Francisco Riva y familia, les aconsejamos a la gente que quiera tener ponedora, por ejemplo, en primer lugar, como dije, siempre es importante conocer el origen de los pollitos, de dónde viene, de quién se compra, y tener mucho cuidado en eso, porque generalmente ya viene, si se descuida esos detalles, uno puede comprar ya pollitos enfermos y eso podía llegar a perjudicar a la economía de los productores. Es importante tener en cuenta de que para tener, por ejemplo, un lote de muy buenas ponedoras, hay que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, la tenencia de las ponedoras, de los pollitos, hasta cumplir 15 días, tenerlo en jaula alta. Por ejemplo, una jaula de 2 metros de largo por 1 metro de ancho, ya se puede albergar fácilmente unos 50 pollitos. La jaula tiene que estar provista, como dijimos, para la cría de pollos, de un piso bien seco. Y esto se consigue poniendo, por ejemplo, como base una cobertura de paja o de pasto seco, puede ser capibesaí, puede ser colonial, como puede ser también el famoso pacholí. Eso es muy importante. Tiene que ser un pasto bien seco. Una vez que esté el pasto bien seco, hay que llegar a desinfectar bien los comederos y los bebederos. Inicialmente, cuando recién tiene 1 o 2 días, el comedero se coloca en el plan de la jaula. Este plan tiene que estar bien nivelado y los comederos tienen que estar bien resguardados, como para que el pollito no suba a donde está el alimento, si no se alimente de los costados. Y sobre un pedazo de ladrillo, colocar el bebedero. El bebedero tiene que ser desinfectado todos los días con lavandina. Todos los días hay que desinfectar con lavandina. Y cargar agua bien fresca para los pollitos. A los 4 o 5 días o una semana, eso ya tenemos que regular en altura. Primero de todo, hacer ya la instalación, tenemos que ya instalar los comederos colgantes y por otra parte también el abastecedor de agua colgante. Para que estos pollitos puedan esforzarse por alcanzar el alimento, tenemos que colocar ancho de cuerda a la altura del pecho. Entonces, acuera oye puta a o carujama, ja pepe acuera o forzar las extremidades, ja oye desarrollar por a, anda a ir la oye no jape o carua o peimar a chamba. Una de las cosas que generalmente ocurre, aparte de eso, ellos ahí acostados despecan y se llega a pegar la peje cacao, ya la pollito de vire, entonces pega o ya un peimar su acuera. Ja, por otro lado, ahí la alimentación. El primer día, de 1 hasta 3 días, hay que darle maíz molido bien cuitumiara, a fresco y seiteo putara, la de abatí. Porque el eucaro se crea la abatí, ja, invelento a opear un bojeví ahí de pollito. Ja, opear eucara. Durante 3 días la icaturamos. Jaupe icaturiñe por un mes, que era la balanceado, que era la iniciador. Balanceado, iniciador, ya me sube, que era durante 15 días. Jaupe ya me sube la balanceado prepostura. Upe haya ucaracho, que era durante un GMB 45 días, bebé. Jaupeica tu ya riquema subela la prepostura, jaupeire ucama subela postura, era la balanceado. Peare mongaruta no balanceadores. Japeala comercialmente, oye puruba, la ya postaron ya de co buen resultado la riguazú ombo ave. Ja, Umimba es un de sanitación, siempre ya recuerdan cuenta de que hoy me amore pillado perubi algún pollito o ñepuruma o jeca forma o picoteado o peja bisabe, jajubiramo, jacuera o ipaiteo peareja o ñepuruma la canibalismo, apechamo requema ante manala de espíquebe, le ya rape y pico y bategua, reja puimi o si no catulicuti, peajina la peja forma, peja la. Oye, ya po. Ja, reñe por gusta de coproducción la de Uruguazú, oye, por gusta han de ver a los 6 meses. Ja, de 6 meses y es, ja, cuera, ahora durante un año, durante 2 años, o tuve 2 años, la ciclo completo, ombo a escuela. A producir debe como mínimo 70%, es decir, cada 100 ribasubi rejupi 70 ribasubia. Entonces, upeala el cual en cuenta de que un mimba bien de cumplíamos, debe como hay resultado. ¿Quién está Néstor con nosotros? Don Néstor Cruz, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y por este día, don César, como siempre, la amable audiencia de Radio 1 a esta hora de la mañana, amanecer, orbe, cuario, gina, oje, como es a lo mitad de esta picha, me van a entrar y te ve, gina, con ahora, vete, oye, pude marete, gina, oje, en tus abuelas, ya en el programa, eva, gina, te envía po, los craí, cuña, craí, cuera, pego, a gina, a este día, ahora, orbe, cuina, orbe, importante charla sobre abonos orgánicos a preparación de compost, dirección de extensión agraria, sería las 8 ni preguntas, gina, pero ya pugina, gestión ambiental a práctica diferenciada de la DEA, como acá, gina, ingeniera Salvadora Chaparro, a Pepe Gina, recibita estudiante cuera, universitario cuera, gina, y extensionista tapichado, gina, hoy cuata, gina, coamba, que todos los meses, pero hoy peso pecampo, entonces, vea la invitación a este día, gina, recota, gina, coaco, te envía po abonos orgánicos, rejegua, a preparación de compost, rejegua, opea. A ver, gina, recota, gina, jueves 30. Jueves y 8, Pesina Metis, Feria Agropecuaria Campesina, frente a la municipalidad de Fernando de la Mora, Pesina, o Paiteta, Gina Tapichacuera, asentamiento, o departamento Central Luque, San Lorenzo, o Utajina Ñembú, o Utajina Itagua, o Utajina Villeta, o que es Nueva Italia, y completo, y Tejino, Pepe, roben desecho de fuera, hay productos, Gina, en forma directa, enfrente a la municipalidad de Fernando de la Mora. Esto va a ser el jueves 30. Por otro lado, también estuvimos en el segundo encuentro de actualización del currículum del técnico en mecanización agrícola en la Dirección de Educación Agraria, Pepe Salón Pejinano y ingeniero Edgar Olmedo. Dije, estamba ahí, oye, oreja, ya por ahí la nota correspondiente en sobre todo lo que es en el tema del análisis de la propuesta, la definición, la mecanización agrícola, la malla curricular también, y también sobre todo el programa, se hizo una entrega de programa del estudio vigente a los especialistas para análisis correspondiente. También tenemos las palabras del ingeniero Edgar Olmedo, pero antes lo de hoy, lo de ahora, lo de gestión ambiental y práctica diferenciada de la DEA, que va a ser hoy, entonces, importante charla sobre abonos orgánicos y preparación de compost. Esto dijo la ingeniera Salvadora Chaparro, jefa de departamento de la Dirección de Extensión Agraria. Sí, la charla preparada con los técnicos de la Dirección de Extensión Agraria viene evocado a los estudiantes universitarios, estudiantes de ciencias ambientales de los colegios técnicos que actualmente está haciendo su pasantía acá en gestión ambiental de la Dirección de Extensión Agraria, y también a los técnicos de periurbana para su próxima realización en su lugar de trabajo. ¿Qué día va a ser esto y en qué lugar? ¿Quiénes están invitados aparte de ellos? Y sobre todas las cosas, ¿cómo es la técnica del compost? Sí, va a ser el día jueves durante la mañana desde las 8:30 hasta las 13 horas. El tema del compost viene a ser que los productores pueden utilizar todos los desechos orgánicos que tiene en su parcela. La parte de verdeo se utiliza todo lo que es pasto. textura, se utiliza lo que en la parte gramínea, se puede utilizar el resto de cumanagüira y leucaena mezclado con el estiércol de vaca y también la cama de ave. También se puede utilizar lo que es de tierra húmeda, hojas secas y tierra húmeda que viene a ser el mantillo, el mantillo de las cabeceras de la chacra. Parte de lo que decía la ingeniera Salvadora Chaparro, de jefa de Departamento de Gestión Ambiental y Práctica Diferenciada de la Dirección de Extensión Agraria, invitando hoy jueves para todo lo que va a ser esta charla sobre abonos verdes y preparación de compost. Agradeciendo a don César Cabrera, como siempre, este espacio, a don Néstor, a Rocío Babel y a todo el equipo. Muchas gracias, don César. Gracias a vos, Néstor, y te pido disculpas por el día de ayer, no ganó la hora, ¿eh? Así que muchas gracias, ¿eh? Bueno, son exactamente las 5:15 minutos y vamos de vuelta hasta... Ah, ¿no? Ya hemos cumplido la totalidad. Bueno, y estábamos comentando, Rocío, esta charla técnica de preparación de compost es muy importante. Es muy importante y lamentablemente... ¿Esto cuándo se realiza? ¿Hoy? Hoy a las 8 de la mañana, César. Hoy a las 8 de la mañana. Y... una jornada técnica sobre elaboración de bioinsumos, compost, en el Salón Multiuso de la Dirección de Extensión Agraria. Sí. El objetivo de esta actividad es fortalecer las capacidades técnicas del extensionista y productores en la elaboración de bioinsumos para uso en cultivos de hortalizas, flores y frutales. Muy importante eso, porque es una... la preparación de compost es tan interesante, pero hay que darle el tiempo que requiere para que uno no lleve, por ejemplo, elementos germinativos dentro de sus tablones. Sí. ¿Tenés algo más que agregar? Sí, César. Por otro lado, para mañana viernes, charla técnica sobre producción pecuaria. Fiebre aftosa va a ser el tema y sanidad de pequeños rumiantes. Salón Auditorio de la UNASUR. El programa de mañana va a ser a las 8 horas, inscripciones de 8 a 9, fiebre aftosa y vacunación antiaftosa y sus controles por la doctora Gabriela Colmán, de 9:30 a 10:30, sanidad en pequeños rumiantes, introducción a cargo del doctor Celso Rolón y también a cargo del doctor Celso Rolón, principales enfermedades en los pequeños rumiantes. Esto va a ser de 8 a 11:30 horas. La charla es totalmente gratuita. Esto va a ser sobre Cerro Corá, casi Perú, César. Sí, interesante. En el local de UNASUR. Así mismo. Los certificados, ¿eh? Estas charlas se vienen realizando, César, cada viernes y asisten productores y también estudiantes. Es sí, muy buena la charla, me estuvieron comentando. Ajá, muy importante eso, los viernes. Los viernes. Ajá. Hay que tener en cuenta eso. Pero nos estábamos comentando sobre la sanidad animal y eso es sumamente interesante. Igualmente esto, por ejemplo, va para la cuestión de cría de cerdos. No precisamente porque nosotros le llamamos chancho, ya no es curiamba, no, de ninguna manera. Es un animal muy limpio, que le gusta la limpieza también. Y nosotros somos incluso quienes somos puercos porque no cuidamos nuestra porqueriza en su debida forma. Exactamente. Ahí neamba era la cureo y jape. En forma las cosas, Rocío Mabel, ¿eh? Son las 5:20 minutos, Rocío, ¿eh? Así mismo. Bueno, vamos a hurgar un poco en nuestro... ¿sobre qué era que dije que íbamos a tratar también? Ayer tratamos sobre la gallina, sobre la cuestión de cría de pollos. Hoy hemos tratado también sobre la cuestión de cría de ponedoras, y vamos a entrar un poco en ese campo de la del lo que justamente estamos experimentando en nuestra granja en este momento. Estamos a esta vez me timba el omita rumbo ahí pete y cocueré Oberecua circa, oberecua jeta, uirara, bocayara, opaisaguarei. Ja, y por un la idea curiero yo estuvo pues mandío, pero ahora ya posee el proceso de recuperación de suelo en primer lugar. Cuaco momento cuave, la y por ahí te pete y reserva en por ambayepeba. Entonces, lo llevo le ataro hará. Jaro ñostuita pupe abatimoroti, abaticipa. Roñostuita pupe. Ape abaticipa. Anga huerescoja ahora aproximadamente 2 meses. 2 meses lo vi. Lo llevo le ataro ñostuita pupe. Mocuna. Ape mocuna. Es decir, hiata la batí. Ha oye puruta o yupi es isna. Anga. Hiapavo isna lo cosechara batí. Ha oputata la batí oye mbojape como persia para la mocuna. Ape este treiji a la mocuna la performa peabe. Entonces, hoy día que los abonos verdes son bastante rentables, porque está bastante caro el precio de los abonos verdes, entonces, y que tú ya comercializas, allá recuperabas y te dañan de gastos, aparte de eso, y que tú embumías y algunas cosas. Va a ser ya forma peave, porque la Reñote Janguala mandió. Rico te debe ti proceso de por lo menos 4 a 5 meses de ya ranare arala y reincorporar la cal agrícola a la cal agrícola reincorporar ireño tiene su avena negra con lupino si es posible pe mandi oren danguame a pe proceso pe a medio ore yo puedo imaginar. Anda, y voy a pegar si no. Hay potala se y ya bebo mora. Hay potala, oye, oye, o todo esto huereco, abundante materia orgánica. Hasta yuca paite o injagüeza. La injagüeza, to yuca pa la ñana. La japemos cuna o ya potopea. A putata, justamente la y libre de malezas. Y aparte de quedar libre de malezas, también va a quedar un suelo sumamente con una cantidad inmensa de materia orgánica, Rocío. Tres cosas. Ya aprovechando, bebé, la abatí acue. Ya aprovechando la mocuna ceniza semilla. Aparte de eso, la materia orgánica, cualquier cantidad de casi 5.000 kilos por hectárea o mejina la materia orgánica, como mínimo la mocuna ceniza. Ape ahí pone interila. Ope ya de arabeime. Si no le ya rata, remboscua. Ja reñotita la mandio pepe. Ya andere arabeime. La misma cosa, ya ya pota la camellón. Ja reñotita la. Reñotita pepe la. Yetu. Y que a todas veces ya le cola dos elementos muy importantes. Mandio ja yetu. Ya mongaruja. Mañana en bacure. Haya raya ñambuyushu que era andaí, ñambuyushu que era cura pepe. Aparte de eso, la ñanderin bacureo y tajabejina huerecota, una hectárea de pasto colonial. No, nahani, de pasto pangola. Jaopeaga tu o servitacho que era parte de Janua. Entonces, pues arebeteria rare, eremoishu que era ubiquei o se oye por acá. Y que las yupure, jaca aruestere mongaru, jaque toda la noche y que ja opei vale arepo, y que ojo y mo paste ahí que o si no de mongaru se puede ver, ya oí de más que bebé ando y mo paste ahí que jala, y importante de ir a o paste ahí que porque el plato ya ahorro, jaopei está interi derivado ahí de la mandioca, y ahí puro baiteta bebé. Son las 5:24 minutos, Rocío. ¿Va para una última información? de Resarain de Reila, PTI, Parcela Milla, Ñotga, la Choclomí, Mongaruja, Juan de Lorito Cuera, Oña adelantada, Juan Wanderes, Maracaná, Oga Peguaya. Pensé, no, como que ya tuya, en Maracaná, sino mi tapicha, Oña, pues ahí te vas, allá de Aguete, allá de. Y coge y de papi, jamás, o mía, a tiraite la gente que era, oye, se ahorita y la de abatía, apenas y quiera moina, la cual ya uno visita yo, y te nombre seña de. Ah, pero me donde hoy hemos dicho que a tiraite, bueno, 5:25 minutos, final del programa Amanecer Agropecuario, volvemos mañana a las 4 de la mañana. Han sido ustedes muy amables, muchas gracias. 650 AM, Radio 1. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición. Para el mejor funcionamiento de su maquinaria agrícola, nada mejor que el nuevo lubricante Extra Vida XV100. Diseñado para rendir en trabajos exigentes y prolongados, dejando el motor como nuevo. YPF Extra Vida. Más vida para el motor, más historias para la vida. Importa y distribuye CGS. Teléfono 673-395. ¿Cuántas cosas hacemos para tener buena suerte? Buscamos tréboles de 4 hojas, pisamos con el pie derecho al levantarnos y hasta usamos el mismo boxer durante 3 semanas para respetar nuestra cábala. ¿Y lo que no podemos hacer? Pasar debajo de una escalera, romper algún espejo, dejar que un gato negro se nos cruce en el camino. Es hora de olvidarnos de esto, porque ahora alguien está cuidando tu suerte. La red de juegos supermillonarios del Paraguay, con la que vas a ganar millones jugando a Super Loto y Elegidos. Encontralos en todos los agentes Ganemax del país. Para más info ingresa a ganemax.com.py. Ganemax. Radio 1, la primera del dial. Síganos en Twitter digitando @1650AM. Mi receta para el país es ponerle una dosis de alegría a todos los días. Esfuerzo para lograr la satisfacción personal. Extender la mano a quien necesita. Caramelos para todos. Llevamos 80 años haciendo realidad el sueño de don Vicente Escabone, mirando siempre adelante y siendo la mayor fuente de bienestar de todo un país, haciendo que las cosas sigan. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Mensajes salgan del corazón, las más lindas flores saldrán de Bemay. Bemay Flores, Disca 496-553. Gambá a Bemay. Alerta, hay casos de dengue en Paraguay. Seguí revisando tu casa para eliminar el agua acumulada de cualquier recipiente. Tapa herméticamente los recipientes con agua que vas a usar. Tanques, baldes y botellas que son utilizadas para acumular agua potable. Si vos o alguien en tu familia tiene fiebre, acudí enseguida al centro de salud más cercano. Si contraes la enfermedad, reposa durante 7 días en tu casa. Usamos quitero y repelente para evitar la transmisión. Juntos podemos controlar la enfermedad. Juntos contra el dengue. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Gobierno Nacional. Gotas de Paz. un mensaje del Evangelio de hoy preparado especialmente para ti, con la conducción de los hermanos franciscanos capuchinos. Paz y bien. Nos dice Jesús en el Evangelio: el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Jesús, en su predicación, prometió a sus seguidores